lunes, miércoles y viernes a las 8. Hablamos con el contador Gabriel Esmale. Colombia en línea. Se nos fue un poquito el tiempo, 8 y cuarto de la mañana. Momento de recibir al contador Gabriel Esmale. Lunes, miércoles y viernes en línea por la 90. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí andamos. Con escasez de tiempo, pero con el suyo intacto, mi amigo. Permítame mandar un par de saludos, si le parece. A ver, dale. Porque usted, bueno, ya que manda a los abogados, los contadores que escuchan y demás. Le quiero mandar un saludo al amigo Carlos Gago, que nos escucha todas las mañanas en línea por la 90. Y dice, en especial, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. Muy bien. Y después, que ayer me paró por la calle, el amigo José Salvador, uh-huh. que también nos ha descubierto después de tanto tiempo a esta hora de la mañana, elogiando su análisis económico. Y vamos a hablar de algunas cositas de economía que han pasado, digamos. Ajá. Ya que estamos. Bueno. Viste que el INDEC, el día viernes a la tarde, difundió las estadísticas de empleo del segundo trimestre del año. Uh-huh. ¿Sí? Hablar del segundo trimestre del año, es decir, son los números a junio del 2009, uh-huh. donde el organismo oficial reconoce que hubo una suba en la desocupación, que se ubica en el orden del 8,8%, y la subocupación, es decir, aquellas personas que trabajan por debajo de la cantidad de horas legales, subió al 10,6% del 9,1% en que se encontraba. ¿Cuál es el tema de todo esto? Que estas cifras las da el INDEC, con lo cual estas cifras también están sospechadas, lamentablemente. Uh-huh. ¿Mm? De acuerdo a algunas mediciones privadas y de acuerdo a algunos datos que se pudieron recabar, léase, la número 2 del INDEC estuvo la semana pasada, a principio de la semana pasada, en un acto en la provincia de Neuquén, y hablaba de una desocupación del orden del 10%. Bueno, el número oficial fue el 8,8, ¿no? Uh-huh. Entonces, con todo, si tomamos los datos oficiales, uno de cada cinco personas tiene dificultades para insertarse en el mercado laboral en la República Argentina en el día de hoy. Uh-huh. Si nosotros nos ponemos a mirar, este número, lamentablemente, es un número que nosotros estábamos previendo. Si vos te acordás, cuando empezamos a ver los síntomas de la crisis, nosotros hablábamos de una desocupación que tenía que estar en los dos dígitos en la República Argentina. Uh-huh. Si extrapolábamos los problemas que tenían los países del primer mundo, ¿no? Igual. Con esto, ¿qué quiero decir? Que si bien son los números a junio y los números son sospechados, esperemos que de aquí en más la situación se revierta un poco. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque de lo que es el impacto de la crisis internacional, daría la impresión que lo peor ya pasó. Uh-huh. ¿Sí? ¿Con esto qué quiero decir? Más abajo no nos vamos a caer. Uh-huh. Tendríamos que ir hacia una leve suba, pero más abajo no nos vamos a caer. Así que es de esperar que este número de la desocupación haya sido el peor. Uh-huh. ¿Mm? Y lo esperamos así, sinceramente. Bueno, todo el mundo. Y lo otro que se puso en discusión el fin de semana, y lo vamos a discutir y lo vamos a ver en todos los medios y en todos lados, es que los gobernadores empezaron a pedir plata. Uh-huh. En algunos lados sale el tema de los gobernadores están pidiendo más plata, en otros lados dicen los gobernadores están pidiendo permiso para endeudarse, en otros lados dicen los gobernadores están pidiendo permiso para emitir las cuasimonedas, léase uh-huh. la vuelta de los patacones y todo lo demás. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo viene la discusión en este sentido? El tema es así, Lavagna, cuando fue ministro de Economía, le puso a las provincias un cepo, le puso un límite, y el límite se llama la ley de responsabilidad fiscal. Es eso lo que se pone en discusión en la mesa a partir de esta semana. En esta negociación para modificar la ley de responsabilidad fiscal, avanza en dos instancias hasta ahora, mientras la Casa Rosada todavía hoy no da ningún visto bueno para ningún lado. El cambio, la modificación, le permitiría a los gobernadores destinar partidas de gastos de capital para desembolsos corrientes. Traduzco esto: plata que hoy tenían presupuestada y destinada a obras pueden ir para un gasto común y corriente de cualquier administración provincial, que puede ser desde pagar la luz, comprar resma de papel o pagar sueldos. ¿Está claro, no? Sí, sí. El otro que le permitiría el cambio de la ley, que se está buscando, es emitir más deuda. Cuando se habla de emitir más deuda, estamos hablando precisamente de la vuelta de los bonos, que es la forma en que los estados provinciales se pueden endeudar. Y el otro punto de la modificación de la ley es que se les permita a las provincias cerrar el año con déficit. Cosa que hoy no lo tienen, no lo pueden hacer por la ley de responsabilidad fiscal, y si lo hacen tienen que tener fuente de financiamiento en el mismo cierre. Bien. Estas cuestiones son claves para afrontar el tema más preocupante en las 24 provincias de la República Argentina, que es el pago de salarios. Las cuentas de las provincias, en su gran mayoría, hoy están en rojos, tienen serias complicaciones para pagar salarios, de ahí que viene el pedido. Desde la Casa Rosada hubo una sola señal, digamos. Decir, no vamos a poner esto en discusión por sí solo. No va a ir la ley de responsabilidad fiscal a discutirla en el Congreso por sí solo. Lo vamos a discutir, si quieren, junto con el tema asignación universal por hijo, ¿te acordás? Alguna vez lo explicamos. Y el tema rebaja de retenciones. Entonces, armarían un paquete para que se discuta todos juntos, para que se tome postura de dónde van a provenir los fondos para destinar ayuda social o qué gastos recortar si se eliminan algunas alícuotas. Bien. Si me permitís un cachito más, sí. Muy cortito, estamos hablando de todas las provincias, pero vamos a hablar de la nuestra. De la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, que tal vez es... Que no está en rojo, está en bordó ya. Exactamente, sí, está directamente. Sí. Si bien los niveles de recaudación de la provincia de Buenos Aires están en línea con las pautas que se habían presupuestado, es decir, que se está recaudando de acuerdo a lo previsto, el gobierno bonaerense prevé dificultades para cerrar el ejercicio 2009. Ya lo tuvo en el 2008, y el 2009, a pesar de que falta casi medio, un poquito menos de medio año, ya se prevé que viene la mano muy complicada. Recaudó en el último mes la provincia de Buenos Aires algo de 1.700 millones de pesos. Lo que es un número que nunca llegó durante todo el 2008. No, vienen teniendo récords de recaudación. Y se vienen cumpliendo la, puedo decir, se vienen cumpliendo la pauta presupuestaria. Fíjate que en julio el fisco bonaerense recaudó un 26,5% más que el mismo mes que el año pasado. Claro. Con gripe incluida, ¿eh? Fíjate sí, vos. Sí. Con gripe incluida. Y la pauta presupuestaria para ese mes era un incremento del 25%. Para que te hagas una idea. El tema es que a tan... Entonces, pero ¿cómo? Si recaudan más por casi lo presupuestado, inclusive un poquito por arriba, ¿por qué está el problema? ¿Por qué el ministro de Economía tuvo que salir a decir que va a haber inconvenientes para afrontar el pago de los 400.000 empleados públicos que tiene la provincia de Buenos Aires? Inconveniente el pago de salario en el último trimestre del año. Que a la provincia le faltan 2.500 millones de pesos para llegar a fin de año, y 2.500 millones de pesos es justo, ya que casualidad, el equivalente al pago de un mes de los sueldos provinciales. ¿Está? ¿Por qué entonces el déficit? Porque cuando se hizo el presupuesto no se incluyeron los aumentos salariales otorgados por Daniel Scioli a principios de año, ni algunos gastos extras destinados a la emergencia por la gripe A, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Entonces, de ahí el rojo de la provincia de Buenos Aires, de ahí que la provincia de Buenos Aires es la más complicada de todas, y más complicada está cuando miramos los titulares y vemos que algunos gremios provinciales, le hace ATE, UPCN, ya están reclamando aumentos salariales para antes de fin de año. Bien. Bien, lo que va a poner un panorama bastante complicado. El panorama, la provincia de Buenos Aires no es para nada lento. Bueno, tengo una pregunta de oyente, Gabriel, para finalizar. Si tenés la respuesta, la decimos ahora, y si no, la comprometemos para el próximo miércoles, si te parece. Dale. mensaje que dice del oyente, quería preguntarle al contador si tiene idea de cuánto debería cobrar el personal doméstico por 60 horas mensuales en blanco. En el Ministerio de Trabajo no saben decirme, gracias, dice el oyente. Se lo averiguamos para el miércoles. Bien. Porque digamos que esa es una cantidad de horas no dentro de lo que son las escalas previstas. Perfecto. ¿Mm? Perfecto. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias, ¿eh? Nos vemos el miércoles. Un abrazo grande. Bárbaro. Gabriel Esmale, la columna económica, 8 de la mañana, 25 minutos en casi todo el país. En línea, un encuentro entre vos, las noticias necesarias y la buena música. En la primera mañana de la radio, conduce Jorge Escodón.